volver para nunca volver. El amor que yo quise no me quiso querer. Ya me voy derrotado, me duele el corazón, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, solito me dejó. Voy a vagar por ahí, trataré de pasar mi vida más tranquila. Si sigue este dolor, no le sorprenda que mi hogar sea una cantina. Yo me voy derrotado, me duele el corazón, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, solito me dejó. Duele el corazón, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, solito me dejó. Gracias, mil gracias por el amor con que han recibido nuestras canciones. A ti, mujer, por la inspiración que nos has dado. A ti, hombre, por tu sensibilidad y por vibrar con nosotros. Para Temerarios, estar sobre un escenario representa vivir y ser feliz. Por darnos felicidad y por hacernos vivir, solo les podemos decir gracias.